prepárate, porque a partir de este momento comenzarás a disfrutar los más grandes éxitos que querías escuchar. La fuerza y la pasión están encendidas en este primer material discográfico como solista. Gracias a todo el público de La Rioja que hicieron de su trayectoria, su humildad y su voz el más grande León de Sanagata. Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, y a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a donde estés estarás dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Era ciego hasta encontrar tu luz. Se envió tus gestos, tu risa y tu voz, tu palabra, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no te arranques de mí. Libertad para amar, si yo prefiero estar cerca de ti. Quizás no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Se envió tus gestos, tu